igual ya me mandó, alguien mandó una foto del finlandés entrenando, va a estar para jugar esta noche. Veremos en qué cantidad de minutos lo utiliza Nicolás Casaranguida, pero va a estar. Regatas plantel completo, el plantel se retiró a las 12 del Conte. Ahora está justamente el avión de Formosa tirando al aro, eso me estaban comentando, y también plantel completo. Atenas lo mismo, sin lesionado. Olímpico tiene una baja para esta noche. Cosolito. Cosolito que no va a estar. Este fin de semana no va a estar entero. Stanic llega con lo justo, pero llega. Así que también Olímpico, que no hizo movimientos hoy a la mañana, para el partido frente a Atenas. Estos cuatro partidos, dos por la conferencia sur, dos por la conferencia norte, vamos a tener una buena jornada. 4 horas televisadas, dos por la pantalla de Trace Sports, dos por la pantalla de DirecTV. A las 8 de la noche el partido entre Peñarol y Quilmes, y a las 10 de la noche Atenas Olímpico. Bueno, si te parece, ahora escuchamos al responsable del ADC de Boca, Edgardo Alifranco, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. Y hay que ponerlo, además hay que pedir las entradas, si no hay quien va a pedir las entradas, estamos en horno. Así es. Buen día, buen mediodía, Edgardo, ¿cómo te va? Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. Buen día, ¿cómo les va a ambos? Bien, bien, por suerte bien. Bueno, Boca con equipo confirmado, todos los jugadores habilitados, y me imagino con mucha expectativa de cara a mejorar lo que pasó el año pasado. Bueno, a ver, sí, el equipo está completo, estamos sin ningún tipo de lesiones, así que estamos en un buen momento para arrancar la liga, ¿no? Por supuesto, siempre la expectativa es mejorar desde ya. Bueno, hoy... Edgardo, buen día. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Boca para esta temporada? Porque si bien la temporada pasada, y yo recién escuchaba atentamente a Santiago y tu respuesta también, es cierto, uno cuando arranca la temporada tiene expectativas altas. Boca tenía por ahí un poquito más de expectativa la pasada, finalmente estuvo ahí en las últimas fechas para no poder jugar el descenso, también para entrar en play-off, en una situación media atípica que paró la Liga Nacional, y por ahí ahora parece como que por ahí tienen menos nombre que la temporada pasada, pero el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Porque Boca es Boca. Bueno, mira, a ver, con la temporada pasada, en realidad, como vos bien manifestaste, estuvimos a un partido de un playoff o otro partido de otro, ¿no? Tuvimos 5 equipos juntos en un partido de diferencia hasta la última fecha. O sea, quedó, la zona se dividió en dos, digamos, en un momento determinado, y siguió así las últimas 5 o 6 fechas. El plantel y el objetivo de este año, obviamente, es de inicio ingresar a playoff en el mejor lugar posible para conservar la localía durante los playoffs, durante su desempeño, ¿no? O sea, falta muchísimo. Estamos hablando de una liga de 56 partidos, con lo cual, claro, el primer objetivo es día a día, falta mucho, realmente mucho. Sí, falta mucho. Conforme con lo que pudieron armar dentro del presupuesto que tenían y dentro de, por ahí, lo más tarde que entraron al mercado. No, pero vos sabés que nosotros no... A ver, conforme sí, por supuesto. En realidad, el mercado, nosotros debemos haber entrado... Nosotros entramos antes del cese de contrataciones que hubo en algún momento, o de entrenamientos que hubo designado, dictado por la DJ. La contratación de Fabián Pérez fue de Lucas Pérez, perdón. Fabián sí. No. Fue... ¿No tiene una ficha libre para ficharlo, Fabián? Estamos viendo. U23 no, ¿no? No, U55 soy. U55 sí. Lucas Pérez y Funes fueron contratados, te diría, fueron de las primeras contrataciones de la liga. Sí, tenés razón. Por otro lado, los extranjeros, los dos americanos, estuvieron al día de inicio de la pretemporada, participaron de la pretemporada en Esquel. Fotios, que fue el último en arribar, llegó 20 días antes del inicio de la liga, así que desde ese punto de vista estamos bien parados, organizados, con el equipo trabajado mucho tiempo juntos, a diferencia por hoy de la temporada pasada, ¿no? Sí, y le van a dar prioridad a los, porque ahí hace un tiempito atrás nos decía Orlando Salvestrini en una nota que le hicimos que la idea de Boca era promover un poco a lo que tenga que ver con las divisiones formativas y darle más prioridad o a aquellos jugadores que habían pasado por Boca. ¿Siguen en esa tesitura? A ver, nosotros desde las formativas, por supuesto que es el objetivo primario de Boca, pero es un objetivo a 2 años o un poco más. Claro. Bueno, o sea, es un trabajo paso a paso. Vos fíjate que nosotros tenemos en el plantel a un 23 de las formativas, que es Lucas Gargallo, sí. Pero también tenemos a varios chicos de las formativas se dio a préstamo por un año a diferentes instituciones, por ejemplo, Facundo Vallejo en Olímpico para que gane minutos, en el TNA tenemos a Paciotti en ciclista, a Garelo en Oberá, entonces digamos, estamos tratando de llegar que todos tengan minutos para poder terminar de ensamblarlos. Está bien, está bien, está bien. Conforme con lo que está pasando en la Liga Nacional de Básquetbol a nivel institucional, ¿cómo ve Boca todo lo que ha ocurrido? ¿Cómo ve Boca cómo se está desarrollando la Liga Nacional de Básquetbol? Bueno, a ver, me imagino que me interfiere esa organización, porque el desarrollo arranca hoy la Liga, ¿no? Sí, bueno, organización, obviamente. Sí, pero nosotros vemos que se está trabajando, creo que esta liga ha tenido, este inicio de liga ha tenido realmente una repercusión muy importante en los medios. Sí, verdad, eso. Muy importante realmente. Los problemas que hubo se fueron solucionando. Primó el diálogo y las cosas han arrancado como tenían que arrancar, ¿no? Exacto, exacto. Yo sé que lo que acaba de decir Edgardo es cierto, ¿no? Hay como una especie de movida de prensa y como un crecimiento en cuanto a al papel de la prensa en cuanto a la difusión de la actividad, o sea que la actividad también se acerca más a los medios de comunicación y se nota bastante porque ha aparecido la Liga Nacional en lugares que por ahí no había, ¿no? Sí, mirá, la gente que ha trabajado en la ADC Prensa lo ha trabajado bien, los clubes estamos acompañando. Vos mirás, las pretemporadas fueron cubiertas, nosotros, a ver, la presentación de prensa que hicimos, realmente tuvimos una presencia de medios muy importante, una repercusión importante, estamos conformes. Está muy bien, está muy bien. ¿Al estadio le han hecho alguna reforma? ¿Qué nos vamos a encontrar esta noche? Sí, a ver, la reforma, el estadio tuvo algunas reformas, sobre todo porque se modificó la instalación de cámaras. Claro, yo sé que para que sí. Lo vea por televisión o por streaming, realmente va a notar diferencia, las cámaras van a enfocar a los bancos de suplentes, sí. ¿Sí? No como anteriormente que enfocaban a la tribuna, a una platea lateral. Se corrió para esto la ubicación de los bancos de suplentes para que la cartelería LED también sea enfocada, digamos, de la televisión, desde el nuevo palco de prensa. Exactamente, exactamente. ¿Y va a ser alguna campaña con respecto a los socios, a tratar de acercar al socio de Boca al estadio, que el año pasado aumentaron el número con respecto a otras temporadas? ¿Están haciendo algo? Sí, de hecho nosotros al socio vamos a mantener la política del año pasado. El socio tiene ingreso a la bombonerita, a las tribunas generales de la bombonerita, acompañado por un invitado del socio, ¿no? O sea que sería el socio más uno invitado. En este caso, claro, para que nadie venga solo y a apuntar más a difundir el básquet. Y después 80 pesos la platea para el socio y 100 para el invitado, y 100, ¿no? 100 para el invitado, así es, y estacionamiento dentro del club. Y hoy, bueno, acá regalaremos entradas, así que comuníquense al 4535-5700 dejando su teléfono celular o teléfono de línea, un DNI y, bueno, un contacto, y después estaremos comunicando para que hoy no se pierdan el primer partido de Boca, que será contra Obras, que me imagino es un lindo partido para ver, ¿no, Edgardo? Para arrancar. Muy lindo partido, dos equipos que se han formado, así que, bueno, también tenemos toda la expectativa de vernos a nosotros y ver cómo están el resto, cómo se ha terminado armando, ¿no? Nosotros tenemos dos partidos con dos equipos de la capital, jugamos el lunes con Obras y con Ferro en Ferro, así que, bueno, son dos partidos para ver realmente. Edgardo, bueno, la mejor de las temporadas, ¿eh? Ojalá que Boca pueda tener una temporada buena. Siempre decimos que, obviamente, todos los equipos son importantes en la Liga Nacional, pero siempre las repercusiones que tienen aquellos equipos que están vinculados a las grandes marcas y al fútbol, sobre todo en la Argentina, como es el caso de Boca, como es el caso de San Lorenzo. Realmente es muy bueno para todos porque hay mayor cantidad de presencia en los distintos medios, se acerca gente que no tiene que ver solamente al vínculo del básquetbol, así que lo mejor para Boca en esta temporada, ojalá que puedan cumplir con todos los objetivos y gracias por tu tiempo y por estar siempre. No, al contrario, gracias por el llamado y también lo mejor para ustedes en la cobertura de esta liga que se inició ayer. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, Eduardo Lifraco, el máximo responsable, uno de los máximos responsables del básquetbol de Boca Junior, hablando un poco de Boca, de los cambios que tuvo la cancha. Han unificado, yo nos decía Cortés esto, Santi, que...